Estamos también con Juan Eduardo, más conocido como El Bocha, otro vecino muy conocido aquí en el pueblo de Nono. También nos gustaría que nos dé su opinión sobre el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Realmente muy emocionado por vivir estas cosas que te da la vida y que, como decíamos en algún momento, siempre lo escribíamos, siempre lo cantábamos, siempre contábamos la leyenda de por qué eran los cerros, por qué el nombre, y nunca tuvimos la posibilidad que tenemos hoy de que sean nuestros, si bien faltan algunas cositas todavía, pero que vamos a poder preservar, que es lo más importante, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestra agua que tenemos, y eso nos llena de alegría, porque vuelvo a decirte, siempre supimos, siempre tuvimos presentes los nonos, nuestra tierra, nuestros antepasados, pero no plasmado en una ley aprobada ya y que, como te digo, va a servir nada más que para prevalecer, cuidar para la descendencia y que en definitiva sea el futuro nuestro, ¿no? Esperemos que los vecinos pronto podamos también disfrutar de ese espacio, que se puedan hacer estos lugares recreativos o educacionales para que todos podamos ir a visitarlos, ¿no? Sí, esto es muy importante lo que vos decís, y vuelvo a decirte, faltan dos o tres cositas nada más, que hay que tener ahora un poquito de paciencia, pero sí vamos a poder. Nosotros cuando niños hemos subido a los cerros, cuando niños, hay una vertiente atrás, está la piedra Rumi Cintura, que vos la has visto ahora a través del video, y eso lo tiene que conocer la gente. Están los rastros vivos, todavía húmedos, si se puede decir, de los comechingones que amaban nuestra tierra, y es lo que queremos hacer, preservar, y es lo que queremos que la gente entienda, que es nada más y nada menos para cuidar nuestro futuro, ¿no? Perfecto, Bocha, te agradezco mucho. Gracias por todo, que tengas buen día. Dale.